Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, está con ustedes Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Me parece que hay un capítulo en la Biblia que es maravilloso en cuanto a su contenido. El libro de Corintios, un libro bastante interesante, trata en primer lugar la apostasía que había provocado la iglesia al introducir prácticas de que corrompía las enseñanzas del evangelio. Problema de adoración. Pablo había fundado esta iglesia, pero estaba teniendo algunos problemas. Esa es la primera parte que se ve en el libro de Corintios. Y en el segundo lugar va a enseñar o a explicar puntos de creencia y de práctica acerca de los cuales los creyentes habían pedido aclaraciones. Más o menos es la temática de Pablo. La verdad que este libro ha sido escrito como una de las más ricas, más instructivas, más poderosas de todas las cartas de Pablo. Eso lo dicen algunos autores en relación al libro de Corintios, Primera de Corintios, su primera carta. ¿Y de qué vamos a conversar hoy día? Justamente nos vamos a centrar en el capítulo 13, que quizás usted muchas veces lo ha visto, lo ha leído, pero de él vamos a conversar en relación a lo que es la adoración. ¿Qué es lo que se necesita realmente? ¿Cuál es el mensaje esencial allí? ¿Cuál es el más importante? ¿Cómo podemos aplicar hoy día en nuestras vidas este concepto de adoración que aparece allí en 1 Corintios 3? Es bueno que sepamos cómo era Corinto. Fíjate, era un centro comercial, conocido por sus lujos, su riqueza, pero también era un centro de religiones sensuales. Ellos tenían religión degradante. Debemos considerar que ahí tenía una gran influencia la cultura y también la inmoralidad y la disensión. Estas tres cosas habían invadido la iglesia. Cuando nosotros vemos lo que Pablo le está hablando a la iglesia, le está poniendo la base. Fíjate cuando hablamos acerca, porque Primera de Corintios 13 nos habla del amor, ese amor verdadero, ese amor que no puede ser confundido con la pasión o con aquellas cosas que hoy día el mundo hace. Debemos considerar de que cuando le habla del amor, también está poniendo la base en Dios, porque Dios es amor. La persona que tiene el amor que menciona Primera de Corintios 13, no cabe duda de que Dios está en el corazón. No puede estar el amor verdadero sin estar Dios, porque no podemos separar una cosa de la otra. No podemos separar a Dios del amor, porque Dios es amor. Aquel que tiene amor en el corazón tiene a Dios. Pablo, cuando habla acerca de estas cosas allí en 1 Corintios capítulo 13, efectivamente nos está recordando algunas cosas muy puntuales. 1 Corintios 13 es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, como lo dijimos. Y me parece que es un capítulo clave, ¿eh? Claro, habla de todos los dones por excelencia, que sean excelentes, que sean, son nada si carecen del amor, eso de lo que Pablo está hablando. De allí que la alabanza al amor, su superioridad sobre todas las cosas, incluso la esperanza y la fe. Por eso es que Pablo inicia el capítulo diciendo: si yo hablase lenguas angélicas, humanas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, nada. Suena, sin una melodía agradable, más que molesta que lo que sirve. Eso es el hombre que habla sin amor. Uno podría hacerse las preguntas, porque Pablo va a seguir su intervención más abajo. Incluso va a decir: si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Segundo lugar. Tercer lugar: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. En todo esto me muestra de que yo puedo hacer todas estas cosas y tener una motivación diferente. La motivación es importante. Cuando la motivación es el amor, todo esto tiene significado. Le quitamos la motivación del amor, porque yo puedo hacer esto para ser visto de los hombres. Puedo hacer estas cosas para ser popular. Por orgullo. Hay una cantidad de motivaciones que me pueden llevar a hacer esto. Si no es el amor, estoy perdido. De nada sirve ninguna de esas cosas. Alguien podría decir: ¿pero cómo? si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, si tuviera fe de tal manera de trasladar los montes, mira, una fe extraordinaria. Pero si la motivación, si no hay amor dentro del corazón, eso no sirve absolutamente de nada. Incluso si reparto los bienes, mis bienes, para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Y luego vas a decirnos lo que es el verdadero amor, para que no lo confundamos. Y quizás uno tendría que hacerse la pregunta, y entonces, ¿cuáles son los motivos? ¿Por qué lo está haciendo? Porque si tienes profecía, conoces misterios, conoces la ciencia, tienes toda la fe, trasladas monte, todas esas cosas que están apareciendo aquí que son realmente extraordinarias, ¿eh? Ahora, si tomo todos mis bienes, los reparto, se los doy a los pobres, como lo hacen muchos jóvenes que salen, por ejemplo, a hacer trabajo misionero en un programa que se llama Comparte tu Pan. Incluso, como tú decías, si mi mismo cuerpo es quemado, entonces, ¿qué me está motivando? Y aquí está la base, ¿es el amor o otra cosa? Y lógicamente, si es algo que me apunta a mí, no estoy apuntando a Cristo. En cambio, si es amor, entonces lo hago como un concepto de decir, gracias Señor, porque tú me diste la vida, yo ahora quiero compartir esa vida que tú me has entregado con otros que no te conocen, que no están de parte tuya, para que sepan cómo es tu amor, cómo ahora, es tu vida, correcto. Cómo es la salvación. Ahora, ¿cómo puedo conocer realmente si lo que siento, si lo que hay en mí, si lo que estoy demostrando es un amor verdadero? Sencillamente porque me dice aquí que el amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tiene características muy especiales. Entonces yo tengo que probar el amor que estoy demostrando si está bajo este parámetro, estas indicaciones que Pablo da, en realidad. Si realmente es esto que Pablo me está diciendo, bueno, es un amor verdadero. Ahora, si yo amo pero también envidio, si estoy haciendo algo indebido en nombre del amor, no puede ser. Él va a argumentar mostrando en realidad 7 excelentes características del amor y 8 actitudes que son completamente extrañas de la naturaleza. Porque él dice, el amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Lo interesante es que si uno analiza esto, es bien complejo porque no es fácil. Te digo sinceramente, por ejemplo, el amor es sufrido. Bueno, de improviso alguien podría sufrir. Ahora, el concepto de amor que Pablo está usando acá no es el amor de familia, trivial, sino es un amor muy profundo, es el amor divino, es el amor que va más allá de lo que efectivamente uno quizás se imagina. Pero fíjate que traspasa los límites. Yo no haría diferencia entre una cosa y la otra, porque siendo el amor es uno solo. ¿Qué sucede? Nosotros hacemos la diferencia, y en griego también la hacen, el amor que yo siento por ejemplo, el amor que yo siento por mi madre, diferente al amor que siento por la esposa. Amor filial. Es diferente el que se siente por los hijos. Pero no podría decir que es menos intenso. No, uno no es más grande que el otro, es diferente, pero no es más grande uno que el otro. Ahora, una característica en el verso 8 me habla que el amor nunca deja de ser, y creo que esa característica es la que yo tengo, especialmente es la que tengo que ver. ¿Por qué razón? Porque cuando hay personas que se casan y al poco tiempo dejaron de amar, es que se terminó el amor. ¿Por qué? ¿Qué pasó con él? Es que se terminó el amor. Oye, pero siendo así, imagínate, uno tendría que saber cuánto tiempo le va a durar el amor. Si después de casado se le termina el amor a los 2 años, 1 año, 2 años, 3 años, y si vuelve a casarse, ya hay que pensar en que va a durar unos 2 o 3 años y se le va a volver a terminar otra vez. Que hay un concepto que Pablo lo menciona para que no se acabe el amor, dice, no busca lo suyo. Y muchas veces el amor se termina justamente porque se busca lo suyo. No, busca, es amor. No es el ahí amor que está buscando justamente lo de la otra persona, no hacerle bien, no estar agradecido a Dios porque le dio una esposa, porque está con él, y mencionárselo quizás muchas veces. Es que hay quienes se casan para ser feliz. Entonces, eso ya nos muestra que la persona que se casa para ser feliz está buscando lo suyo. No, uno debe casarse para hacer feliz, porque la felicidad de la otra persona es mi propia felicidad. Entonces, creo que eso es lo que hace la diferencia, eso es lo que me habla aquí este Primera de Corintios 13. Quizás para terminar, dos conceptos que si uno los analiza con calma va a ser la diferencia. No hace nada indebido, y muchas veces el amor se termina cuando algunas cosas hacemos indebidamente. Nos irrita, no guarda rencor, dice. Alguno dice, te perdono, pero no olvido. Estas son las cosas que hacen la diferencia de la verdadera adoración a Dios, de acercarnos a Él con tranquilidad, cumpliendo lo que Pablo está mencionando aquí en relación al amor. Que el Señor los bendiga, los invitamos para el día de mañana. Bendiciones. Y recuerde, una iglesia llena de cristianos amantes y consagrados ejercerá una influencia que se extenderá mucho más allá de los cultos de adoración semanal. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.